Y estamos con Gustavo Brufman, docente. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Gustavo, bueno, gracias por tu tiempo y también, bueno, gracias por este libro que se llama Freire Recargado. Te estamos llamando para que nos contés en qué consiste este libro Freire Recargado, desafiar el modelo universitario desde la educación popular. Así es. Bueno, mirá, a ver, para historizarlo un poquito sin hacerlo largo, creo que hay dos claves que dan nacimiento a este trabajo. Uno, el hecho de reconocer en el proceso histórico de nuestra carrera de Ciencias de la Educación en la universidad, que se abre allá por el año 1985, a poquito de haberse recuperado la democracia, y en ese contexto de recuperación democrática con alto protagonismo docente estudiantil, recuperando a muchos de los que fueron cesanteados por la dictadura y a una cantidad de estudiantes que nada sabían de la historia previa de esta universidad, etcétera, etcétera, se abre la carrera y nos encontramos con un proceso muy interesante de recuperación del pensamiento freiriano, con una impronta muy fuerte de la concepción de taller en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de su perspectiva dialógica de la educación, y aparece, digamos, una necesidad de un proceso de fuerte democratización, no solo institucional, sino de la propia construcción de saberes, de la propia producción de conocimiento, y eso para los académicos significaba un debate no solo político, sino, como decimos nosotros, epistemológicos, es decir, desde las teorías del conocimiento, ¿sí? Poniendo en el centro el protagonismo de docentes y estudiantes en esa relación que pretendíamos fundar, esa nueva relación que pretendíamos fundar en ese contexto tan efervescente de los años 80. El tema es que después vinieron los años 90 y nos pasó lo que le pasó a todas las universidades del país con la segunda gran oleada neoliberal, donde además de los procesos de mercantilización del conocimiento y de fuerte privatización de la educación, concibiéndola como un servicio que el docente presta vendiendo como tal a terceros, como fuerte de financiamiento frente a la reducción del gasto público para ese contexto, y hoy vuelve a aparecer fuertemente, la educación es un gasto, no una inversión, y por eso la reducción de las políticas de Estado en el financiamiento de la educación. El primer gran efecto desde el punto de vista de los contenidos, de los autores, de las teorías, era barrer con el legado freiriano, con todo vestigio de ese ideario, y a lo sumo reducirlo a algunas cátedras que podían llegar a mencionarlo como un autor clave en el proceso histórico de América Latina y mucho más allá también de América Latina, ¿no? Pero particularmente para quienes estudiábamos el contexto regional. Sucede que en los últimos años, mucho más acá en el tiempo, y en el contexto de la pandemia, en el 2021 se cumplieron los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Recordemos que Paulo Freire nace en 1921 en una localidad muy pobre del nordeste brasileño, en Recife, y termina falleciendo en 1997 en la ciudad, habiendo llegado a ser el secretario de Educación de la universidad más potente industrial de Brasil, ¿no? En San Pablo. Entonces, a 100 años del nacimiento de Paulo Freire y en el propio contexto de lo que nos instaló la pandemia, recluyéndonos al espacio de lo privado, al distancia, a la diaspo, al aspo, a todas las formas a las que la pandemia nos obligó, reduciéndonos a un contacto virtual, nos pareció un desafío, una necesidad y una perspectiva por demás de interesante, recuperar su pensamiento. En ese contexto se dieron cantidades de conversatorios virtuales sobre la vida de Paulo Freire, su acción y su pensamiento. Y bueno, cuando retornamos a la presencialidad, dije, este es el momento de replantearnos nuestros quehaceres universitarios, recuperando su pensamiento, pero fundamentalmente su acción. Es decir, la idea de refreirear la experiencia universitaria a partir de el nuevo contexto y de no un Paulo Freire, sino todos los Paulo Freires que supimos reconocer a lo largo del derrotero tan rico que constituyó su vida, por todo lo que tuvo que atravesar durante toda su experiencia, tanto dentro como fuera del Brasil. Uh-huh. Vos sabés, Gustavo, que yo utilizo un texto de él o varios en la materia de comunicación o comunicación oral y escrita, la importancia de leer y el proceso de liberación, ¿no? Y cómo él cuenta cómo aprendió a escribir y a leer y hasta, digamos, rescatando lo que vos decís en una entrevista que te hacen en la capital, esto de los saberes que vienen de la familia, del conocimiento propio, ¿no? Antes de llegar a la escuela o en la misma escuela también reconocer los saberes populares. Ahí vamos, es fundamental, es fundamental. Uno no llega vacío al proceso de alfabetización, viene con una historia, ¿sí? Pero no solo con una historia, también llega en un contexto, en un conjunto de condiciones, de relaciones, de comunidad, que hacen que no dé lo mismo, que no existe el mejor método de alfabetización para no importa qué sujeto del aprendizaje. Es decir, los conocimientos como los aprendizajes son en contexto y están fuertemente vinculados a saberes arraigados incluso ancestralmente, ¿sí? Entonces, ese vínculo es condición sine qua non, podría llegar a decir, para pensar el desde dónde y cómo piensa cada uno y a qué realidad concreta asocia cuando pretendemos desplegar una estrategia alfabetizadora. Y todo eso él lo fue, además, poniendo a prueba y en práctica en una condición no solo dialógica por el vínculo docente-alumno, sino de diálogo de saberes, una nueva ecología de saberes a partir de todas las comunidades por las que le tocó transitar a lo largo de toda su experiencia. Eso llevó a que para nosotros sea vital recuperar un Freire, pero a partir de ponerlo en diálogo con muchos otros autores, como por ejemplo un Rodolfo Kusch, también muy olvidado por la academia, que para nuestro país ha sido quien impulsó una filosofía indoamericana con un concepto muy fuerte que acuñó, que era el de geocultura, pensando el suelo tanto desde lo geográfico como desde lo cultural, intentando concebir que en realidad uno piensa desde una situación y un contexto concreto, una suerte de antropología de la situación, diría Jean-Carles Melich. Y eso se vincula, por ejemplo, a la famosa frase acuñada de Paulo Freire, de la cabeza donde los pies pisan. ¿Sí? Entonces, del mismo modo, Freire, que arrancó allá por el año 72 con su Pedagogía del Oprimido, esa obra maravillosa, ¿sí? Fue a lo largo del tiempo que se dio cuenta que había múltiples opresiones, que no solo eran de clase, y que había un pensamiento fuertemente colonial aún en el corazón de algunas experiencias anticapitalistas y liberadoras. Y entonces abrió el juego a cuestiones de género, a cuestiones etarias, a cuestiones de raza, a cuestiones... Entonces, ahí aparece también la necesidad de vincularlo con Franz Fanon, de vincularlo con Orlando Falsborda, cuando habla de un conocimiento sentipensante a partir de una investigación, acción participativa. Aparece la necesidad de vincularlo, tomando Latinoamérica, Orlando Falsborda fue un sociólogo colombiano muy importante, digamos, un intelectual sociólogo colombiano, fundador de universidades en Colombia muy importante, ¿no? Camilo Torres mismo, cuando nos planteaba desde su perspectiva cristiana la categoría de amor eficaz, ¿qué era para él el amor eficaz? Era una suerte de cielo terrenal construyendo en el aquí y ahora una nueva relación en los procesos liberadores, en lo que hace a las construcciones de saber. Entonces, te van apareciendo una cantidad de autores que hay que rescatarlos de la historia a partir de entretejer con este Paulo Freire que a nosotros nos interesa, porque el foco en nuestra cátedra está puesto en lo que llamamos pedagogías emancipatorias. Sí. Las perspectivas feministas, ¿sí? Todas ellas, todo esto nos ha venido nutriendo para entender que a ese modelo que perduró en el tiempo de la década del 90 hasta nuestros días, hay que decir, es de reconocer que, por ejemplo, desde la asunción de Néstor Kirchner al gobierno en nuestro país, hubo un cambio muy importante en educación. Una nueva ley nacional de educación que finalmente desterró la histórica ley federal de educación y la ley de transferencia educativa o de municipalización de la educación, ¿sí? Que transfería las cajas, digamos, y se desresponsabilizaba el Estado Nacional, pero lo que no cambió fue la ley de educación superior, que siguió teniendo su impronta mercantilista, su impronta vendedora de servicios a tercero, y hasta el día de hoy rige en las universidades públicas nacionales. Uh-huh. Porque está asociado a un modelo hegemónico de lo que es el saber en la academia, en el plano no solo nacional, sino en el plano internacional, regional. Bueno, por eso aparece este Freire recargado, ¿no? Poniendo en tensión todo esto, y replanteándonos a nosotros docentes e investigadores, que además formamos en ciencias de la educación, educadores, educadoras, maestros, maestras, etcétera, bueno, otra perspectiva, una perspectiva más enraizada, más anclada en el escenario sociocomunitario desde donde pretendemos construir otra perspectiva liberadora. Qué complejo que está, y qué interesante lo que traes esto último, ¿no? Estaba leyendo que casi 7, 8 niños de cada 10 en Santa Fe están empobrecidos, y ahí, bueno, creo que mucho puede aportar este libro y la mirada de Paulo Freire, y también lo otro, ¿no? Cómo vemos que como formador de adolescentes y también de futuros docentes, también uno se encuentra con adolescentes y jóvenes que optaron a... Por los gobiernos que tenemos hoy a nivel nacional y provincial, cómo movernos ahí, ¿no? Va, y también cómo esto, este pensamiento de Freire y tu trabajo nos puede aportar, ¿no? Así es, justamente. ¿Cómo recuperar una perspectiva indo-afro-campesina, obrera, niña, nuestro-americana, antiadultista, ¿sí? Que por sobre todas las cosas ponga a las niñeces, a las adolescencias, en otra clave, como autores de palabra y pensamiento propio, como protagonistas de la historia, implica dar vuelta al paradigma dominante que aún impera en torno a las niñeces, ¿sí? Y entonces, para eso hay que formar educadores, educadoras con esta impronta, pero hasta la propia universidad, que tiene un mandato de formación en ese sentido, sigue mirando para otro lado. Entonces, este es un gran debate, por eso lo planteé en términos de desafío, pero también este libro pasa a ser en alguna medida una herramienta de trabajo, que aunque más no sea, abra a una discusión. Fíjate vos que hay un puntito donde planteo, básicamente, la necesidad de recuperar voces que nos han permitido redescubrir al viejo Paulo con mayor apertura de cabeza, de manera menos esquemática, menos lineal, con más pluralidad de recorridos, de registros y de lecturas, y seguramente mayor profundidad y experticia. Segundo, pensar, diseñar y compartir iniciativas posibles en el corazón de la estructura académica vigente para anclarlo de manera articulada a otros autores. Y tercero, pensarlo en una refundación de vínculos pedagógicos universitarios en las estrategias de abordaje de los textos con nuestros estudiantes, apuntando a otro modo de ser universidad. Uh-huh. Esta síntesis de tres puntitos que lo planteo de esta manera, me parece que de algún modo se erige como una clave fundamental para nuestra experiencia docente y para nuestra experiencia también de investigación educativa. Fíjate vos que ya me justamente ahora en estos días me terminan de invitar a presentar el libro en el norte de la provincia, en el departamento de Vera, invitado por el Instituto Superior del Profesorado de Vera. Eso va a ser en la primera semana de septiembre. En octubre también el Instituto Superior del Profesorado de Rafaela nos invita a presentarlo. Bueno, esta articulación entre la educación superior no universitaria, los famosos profesorados terciarios, y la universidad también es necesaria para romper ciertas fragmentaciones de supuestas cuestiones de superioridad académica por ser universitarios frente a los terciarios y repensar de otro modo el vínculo para darle otra perspectiva a esta posibilidad de la que estamos hablando. Tomo eso que traes, ¿no? También incluso hasta como un diálogo freiriano, y estoy pensando en el plan de alfabetización raíz, creo, que implementa este gobierno provincial, y yo hablaba hoy con algunos docentes en el medio del conflicto docente, pero y en los profesorados y en la universidad hay tanta experiencia acumulada de cómo alfabetizar que tendría que el gobierno contrató a empresas privadas, ¿no? ¿Dónde estamos, no? ¿Dónde estamos con esto que vos decís? También está recargado el neoliberalismo, ¿no? Y hay que contraponerle Freire recargado. Tal cual, absolutamente, das en la clave. En estos días me hablaron para ver si estaba dispuesto a que me hicieran una entrevista sobre el plan de alfabetización que trae el gobierno provincial. Y encima lo trae un ministro de Educación que sale justamente de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Rosario, ha sido colega mío, ¿sí? Bueno, pero son definiciones, terminan siendo no definiciones técnico-pedagógicas, terminan siendo antes, mucho antes, definiciones ideológicas de por qué apelo a ciertos recursos y no a otros, cuando lo tiene al alcance de la mano. Bueno, eso es toda una definición. Por más que me vendan un paquete enlatado que hable del método de la palabra generadora o del método, el problema no es el método en sí. Acá el problema es con qué perspectiva, en qué contexto, con qué fundamento, y qué es lo que hay detrás de esto. Porque, viste, como que siempre te da que pensar, ¿sí? Yo ya no me creo en esta cosa tan, no me sale el término ahora, porque también porto algo de bronca al respecto, no les obliga, como que todo es de una generosidad absoluta de grandes empresas que vienen a dar todo su aporte para garantizar el acceso a la... Perdón. Pero si todo eso y de calidad, como vos terminás de decir, lo tenemos aquí. ¿por qué no se convoca toda esa energía social y toda esa capacidad académica? La prestigiamos, le damos entidad, le damos visibilidad y la ponemos al servicio de estos objetivos tan nobles que dicen tener, ¿sí? ¿Qué hay detrás para tener que acudir a esas grandes empresas monopólicas que descubrieron que hace mucho tiempo que la educación sigue siendo un negocio? Gustavo, leyendo la entrevista, porque tu libro todavía no lo compré, ya lo voy a leer. Una entrevista que te hicieron Milton Holzweg. Contanos quién es. Sí. Mira, justamente uno de los apartados del libro remite a cómo bajar a tierra todo esto que anuncio, ¿no? Está como dividido en partes, ¿no? El libro. Una forma muy particular de hablar de capítulos, ¿no? Que son 8. Sí, la séptima parte se llama Historias de vida del territorio barrial que entran al aula virtual y presencial universitaria. Milton Holzweg, como también Rodrigo Gauna, Bichito, más conocido socialmente por Bichito, que es un educador popular, coordinador del Centro Comunitario La Hormigonera, de Barrio Ludueña, hoy con 38 y 39 años cada uno. Milton es comunicador, está haciendo una tecnicatura de familia muy importante y es comunicador en aire libre, radio comunitaria. Bueno, fueron parte de mi experiencia con niños y jóvenes junto a Pocho Leprati en la década del 90. Cuando ellos eran niñitos con 7 y 8 años y adolescentes de 12, de 13, de 14, fueron parte de las experiencias pedagógicas que yo llevaba a cabo en Barrio Ludueña. Y recupero sus propias historias de vida y los convoqué en el momento de la virtualidad pandémica a ser parte de las aulas virtuales para, desde una perspectiva antropológica, cultural, etnográfica, sus propias historias de vida fueran parte del intercambio con los estudiantes de nuestra universidad que estaban cursando en ese momento. Entonces yo relato, ¿sí?, todo esto, porque justamente hablar de las historias de vida es hablar de una técnica particular de la investigación etnográfica, educativa, del trabajo de campo, para poder develar los escenarios en los que nos desenvolvemos los educadores. Ese intercambio de las historias de vida de ellos con los propios alumnos míos de la facultad produjo una situación de reflexión, de análisis vivencial tan fuerte, tan potente, que les dio vuelta la cabeza literalmente a los estudiantes de mi clase, ¿sí? Y yo recogí el guante y los puse con nombre y apellido en el libro. Mirá si no hay experiencia de dónde hacer un plan de alfabetización, Gustavo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué pensás que puedo decirte? Y por eso es difícil no embroncarse frente a todo lo que uno ve cotidianamente, frente a tanta capacidad creadora que hay, ¿sí? Ante estas políticas públicas que vienen a plantearnos como las solucionadoras de todo, pero resulta que se desvaloriza lo que tenemos, nos sale todo más caro y todo en aras supuestamente de un gran ahorro para el Estado, que quienes lo defienden son precisamente los que son castigados. Entonces, imagínate lo que puedo pensar al respecto. Claro que la hay. Hay tanto, tanto para crear, para compartir, para fundar, para retrabajar, que realmente, este tipo de espacios y de instrumentos, de herramientas en que se transforma un libro, puede ser cualquier otro, no hablo del mío, un libro que circule de mano en mano y que sea motivo de conversación, generar, como escribió Freire allá por el año 73, los círculos de cultura. ¿Qué eran los círculos de cultura? Eran ámbitos colectivos donde la comunidad reflexionaba sobre sus necesidades, sobre sus perspectivas, sobre sus posibilidades, sobre sus formas de entender el mundo. Y eso alfabetizaba. Porque por allí se encontraba la estrategia didáctica. Por allí se encontraba en ese camino los instrumentos y las herramientas para facilitar el proceso de alfabetización y de consolidación de los aprendizajes. Y por eso yo apunto a que además las organizaciones comunitarias que suelen alojar lo que las escuelas, con una currícula impuesta y no debidamente discutida con sus protagonistas, genera en términos de expulsión de todos aquellos niños y adolescentes que no terminan, que hacen crisis y no terminan de encontrar su lugar en la escuela. Y resulta que las organizaciones comunitarias los absorben, los integran y logran lo que la educación formal muchas veces no logra, y queda reducido al poderoso esfuerzo de algunos docentes, algunas maestras muy jugadas en soledad, con su propio riesgo de exposición, ¿sí? Pero que no encuentran canal de legitimidad mayor, salvo que aparezca algún directivo que se la juegue, ¿sí? Y hay que apuntar a una revinculación de la escuela con la comunidad, que le dé otra entidad a estos recorridos, para una suerte de nueva alianza estratégica común, que no invalide ninguno de los dos polos de la relación. Muy muy importante lo que hablabas, eso considero yo, ¿no, Gustavo? Y me hacía acordar, ¿no?, cuando hablaba de ciclo de cultura, a un pequeño libro ahí también, de un encuentro entre Ana Quiroga y Paulo Freire, ¿no? Sumándole a los autores que vos, de hablar del enriquecimiento que nos deja Freire, bueno, también Ana Quiroga, se conocieron y hicieron un pequeño libro juntos, ¿no? Justamente, ya que lo mencionas, parte de toda esta reconversión que nace a partir de mi cátedra, yo asumo como titular de cátedra en diciembre del 2021. Y desde entonces entramos en una reconversión de cátedra. Tuvimos que recuperar también el pensamiento de Enrique Pichón Rivière. Y recuperamos dentro de toda esa perspectiva, haciendo un paralelo entre la vida de Freire y Pichón, y recuperamos la teoría de los grupos operativos. Hoy, los estudiantes de la cátedra nuestra, en los últimos 3 años, el cursado de la materia lo hacen produciendo tareas y trabajos en grupo operativo. Y hemos transformado a mi cátedra como objeto de análisis de un propio proyecto de investigación de la cátedra. Es decir, tenemos aprobado un proyecto de investigación cuya razón de ser es transformar en objeto de reflexión y de estudio al propio equipo de cátedra. Y entonces sucede, eso también lo relato en el libro, y sucede que estamos en la etapa de reconvertir los grupos operativos de Pichón, y cuando Ana Quiroga hablaba de que había que desmatrizar para rematrizar las construcciones intelectuales, digamos, estoy hablando de reconvertirlos a estos grupos operativos en círculos de cultura, de una manera más horizontal entre los propios docentes del equipo de cátedra y los ayudantes alumnos, los auxiliares estudiantes que tenemos como parte de la propia cátedra. Y esto lo estamos instalando como proyecto fuerte dentro del escenario institucional de la propia carrera de Ciencias de la Educación. Gustavo Brusman, bueno, no te quiero quitar más tiempo, muy, muy rica esta conversación, tu exposición, este intercambio. Creo que semana que viene hay paro universitario, que pensando en este fraile recargado, en esto que vos escribiste, todas estas experiencias, ¿qué podemos tomar de ahí para pensar? Creo que la semana que viene hay paro docente universitario, para pensar esa semana y los desafíos de por qué esa lucha hoy. ¿Qué pregunta? Muy importante. Bueno, lo primero que hay que decir es que Freire siempre habló de su experiencia como una experiencia político-pedagógica, ¿sí? Que su experiencia era sustancialmente política porque tenía una perspectiva liberadora, su planteo pedagógico, ¿sí? Es más, él habla de que él era sustantivamente político y adjetivamente pedagógico, ¿sí? En su quehacer. Y tenía muy claro que las luchas de los pueblos eran una suerte de escuela a cielo abierto, en la cual se producían los mejores y mayores aprendizajes. Creo que recuperar este Freire recargado no solo sirve para pensar nuestras instituciones educativas, sino la propia experiencia de la lucha. Entonces, cuando los trabajadores docentes universitarios, toda la semana que viene, marchamos a un paro en aras de recuperar salario para darle calidad a nuestros quehaceres y recuperar presupuesto para hacer sustentable la universidad pública, lo que estamos diciendo es necesitamos recomprometernos como trabajadores de la educación, pero también el estudiantado debe repensarse como tal, como parte de un sujeto colectivo llamado Movimiento Docente Estudiantil Universitario, que tiene que recuperar su potencial transformador. Gustavo Brusman, gracias por tu tiempo y gracias por Freire Recargado, desafiar el modelo universitario desde la educación popular. Gracias a ustedes, para mí es siempre un gusto, quedo a disposición para cuando quieran y dispuesto a ir donde haya que ir. Abrazo. Abrazo grande.